Gente, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Juan Carlos Preus. Los saludo en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla muy bien, en compañía, yo en mi caso, de nuestro gran amigo Javito Merlo en Controles, el amigazo de siempre aquí al lado mío, el matecito amargo, como corresponde. Ustedes dirán a qué echarle mano mientras escuchan este ratito de muy buena música que hemos estado compilando para compartir con todos ustedes. Como cada jueves en vivo, y ustedes saben, los martes de Eco Completo, una versión grabada. Bueno, decíamos hermosa noche de la de hoy, ha vuelto un poquito el calor, hermosos días de otoño. Qué lindo que es el otoño, cómo me gusta. Alguien me dijo una vez, pero el otoño es de viste que se asocia el otoño con la vejez, ¿no? ¿Cuántos otoños tenés? 75. Bueno, no, pero nada que ver, ¿no? El otoño es una estación maravillosa, yo la prefiero, a mí me encanta. Es esa mezcla tan fascinante de color, olor y temperatura, ¿no? Me encanta. Bueno, cada uno tendrá lo suyo, ¿no? Escucho la radio y todo el mundo, ¿viste esas encuestas tontas que hace la gente? O algunos periodistas o algunos conductores de programa. ¿Qué preferís vos? Y yo prefiero esto, aquello, lo otro. Bueno, cada uno con lo suyo. Está muy bien. A mí me encanta el otoño. Bueno, huevadas aparte, el otoño hermoso que está ahí afuera nos convoca en una noche realmente muy, muy linda para estar entre amigos, ¿no? Escuchaba muy, muy, muy buena música, como la que hemos traído para la noche de hoy. Un poquitín de todo. Como siempre digo, la cosa sale así. Muchas veces lo único que me preocupa es que en el primer bloque o en la apertura estén las chicas, como en este caso, y después ir armando un poquito la grilla como para que no haya un vuelco muy, muy vertiginoso de ritmos, sino que se vayan hilvanando. Así es que nada especial ni nada programado, sale como sale. La apertura de hoy con la contrabajista belga Lara Rosil, con su segundo álbum como líder de banda, Heart, una voz de Países Bajos o holandesa, como solía decirse hasta no hace tanto tiempo, que significa siervo, publicado por el sello WERF Records el 11 de marzo de este año, 6-8 cortes, It's Done, el quinto corte que escuchábamos recién, una mujer que, como decíamos, líder de banda, compositora ella, muy pero muy celebrada por la prensa de su país, también de Países Bajos, donde actualmente está radicada, y también su sonido suena y ha estimulado muchísimo el oído y el alma de muchísimos críticos y escuchas de la Europa toda. Esta chica muy, muy, muy celebrada por la prensa. Estoy leyendo por ahí algunas cositas y una extensísima nota que no creo que vaya a poder extenderme demasiado, pero para todos aquellos que les interese, la voz musical, ¿no? Y además también porque por ahí canta, ¿no? Y le pone voz a algunos de los temas, la voz musical de Lara Rosil, para tener en cuenta. Acompañada por Sam Blumens en trompeta, Bidja Powells en guitarra, Sepp François en percusión, vibráfono, congas y un montón de otras cositas percusivas, Angelo Mustafa, batería, percusión. Muy lindo, una tapa realmente linda también de este disco Heart, siervo. ¿Qué es lo que dice esta cosita, ¿no? O esta, con respecto a esta frase? Ella en algún momento dice que se identifica con el siervo por esa imagen de docilidad, de ternura y de calma que la imagen de un siervo propone, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, Bambi tal vez, ¿no? Habrá visto muchas películas de Bambi siendo chiquitita. Se me ocurre una pavada, ¿no? Bueno, por ahí otro muy entusiasmado crítico de música la llama la poeta del contrabajo. Fíjate cómo se ha casi popularizado el término, ¿no? Sobre quien primero se acuñó esta frase fue en referencia al pianista Bilemas, ¿no? El poeta del piano. Después, algunos otros poetas del piano han surgido. A mí me gusta denominar a Charlie Haden como el poeta del contrabajo. Y por aquí, algunos otros críticos de música también la ponen en esa categoría, ¿no? La poeta del contrabajo y compositora de talento, esta chica de 36 años, Lara Rosil, un alma silenciosa con respeto y amor por la música que quiere descubrir y que, por lo que a ella respecta, va en muchas direcciones y lleva varias caras, dice una de las críticas. Me siento conectada con el ciervo, aquí está lo que ella misma dice, que es gracioso, grandioso y tímido al mismo tiempo, entre otras tantas cositas que estimularon la composición de los temas de este álbum por la contrabajista. ¿Cómo consiguió su contrabajo? Me voy a quedar con esto nada más de una extensísima nota. Conseguí mi primer contrabajo a través de un amigo, constructor de guitarras, un luthier, que ya conocía de cuando era pequeña, y fui a un taller de música en... Uf, ¿cómo se pronuncia esto? Bueno, por ahí. Él repara instrumentos y yo le había pedido, en cuanto me decidí por el contrabajo, que me buscara un instrumento adecuado. Sin embargo, mi contrabajo actual data de hace 4 años. Recibí clases de Anderson Men, este se me pasó de mencionar, fue discípula del contrabajista Anderson Men y el gran pianista sueco Bob Stenson. Dice, recibí clases de Anderson Men en Gotemburgo durante varios años, en Escandinavia también tuve una fuerte tradición de contrabajo. En un concierto de Dinamarca le pedí a un amigo que tocara su contrabajo y se sintió tan diferente que me volvió loca. Si alguna vez lo vendés, soy una candidata, le dijo. Así que 2 años después me llamó para decirme que su contrabajo estaba a la venta. Bueno, así fue como se conectó con aquel enorme instrumento, que decíamos un instrumento un tanto masculino, ¿no? Que en las manos de esta chica suena ciertamente muy, muy angelical y muy femenino, ¿no? Lara Rosil publicó el sello WRF Records marzo 11 de este año. Muy bien, está sonando de cortinas y nos va a acompañar toda la noche de hoy este muchacho que en el día de hoy cumple años. Hablamos de Christian Scott Atande Ayua, este muchacho que, como tantos otros, viste que muchos músicos, actores y no tanto, gente común, negra, se convierten a la religión musulmana, entonces se cambian los nombres. Muhammad Ali, por ejemplo, ¿no? El gran boxeador, y tantísimos otros jugadores de básquet, deportistas en general, gente común. Pero él ha optado por una voz indígena, porque en algún momento recuerdo haber leído por ahí, y ya me voy a fijar en cuanto tengo un ratito todo de tiempo mientras suena la música, que sobre sus venas también corre sangre aborigen, de ahí que él ha decidido bautizarse o rebautizarse de esta manera. Nació un día como hoy, del año 1983, el trompetista estadounidense, y ahí lo estamos escuchando de cortinas en uno de sus álbumes que conforman una trilogía, la trilogía del Centenio, y estamos escuchando un tema del segundo álbum de 3, Diáspora, publicado por el sello Rapid Up Records el 23 de junio del año 2017. Muy bien. A ver, che, ¿cómo andamos de tiempo? Bueno, vamos a disparar así medio rapidito la programación del día de hoy. Carlos Francetti, pianista argentino, radicado hace una pila de años en los Estados Unidos, acaba de publicar, bajo el sello Sony Side Records, el 28 de enero de este año, In the Wee Small Hours, un disco muy, muy lindo, con una fuerte inclinación a intentar despejar, ¿no?, un poquitito del pesimismo que se ha posicionado luego de tantísimos meses de pandemia. Así que un repertorio muy cálido, muy melodioso, con ese fin, ¿no? Carlo Francetti. Pianista israelí, Yaniv Tauenhaus, con Hope, Fresh Sound New Talent, lo publicó el 18 de febrero de este año, un solo piano del joven pianista israelí. Tenemos más músicos israelíes más adelante. Bueno, estos tres veteranos, Philip Catherine, Paulo Morelos, Ben Fowler, Pourquoi, publicó Eñi el 11 de febrero de este año, también un disco muy, muy lindo de estos músicos, realmente unos músicos fantásticos. Este muchacho, guitarrista sueco, Johan, ¿cómo se pronuncia esto? Leon Jubet, madrecita, al frente de un trío, Harlem Nocturno, publicó Hardcore Records, el sello del gran guitarrista Kurt Rosenwinkel, destinado como una forma de promoción de jóvenes músicos. Si bien él debuta con este álbum en el sello Hardcore Records, tiene en su haber otros discos, ¿no? Obviamente no es que debuta musicalmente como profesional con este álbum, sino que debuta en el sello siendo patrocinado por el gran guitarrista estadounidense. Este muchacho cumple años en el día de ayer, David Strecker, otro gran guitarrista, uno de los preferidos del celebradísimo Pat Metheny, que ha dicho de él, escuchen este muchacho que la rompe. Por aquí un flautista, otro grupo israelí, The Matt and Klein Quartet, The Long Run, publicó Ubuntu Music el 14 de enero de este año, muy muy lindo, flauta, qué linda la flauta, está sonando la flauta también ahí, de la flautista estadounidense Penny Hughes, ya me voy a fijar por ahí el nombre, interviene uno de los en este disco del trompetista estadounidense que en el día de hoy cumple años, ya me voy a fijar por ahí en la data de los músicos que la acompañan. Borden Completed, Park Blues, sello también, una banda de un guitarrista neerlandés, me parece aquí también. Ya me voy a fijar por ahí. Bueno, muy lindo suena esto. Lucen Records lo publicó el 4 de febrero. Estamos muy europeos hoy, ¿eh? Y por aquí, si bien está radicado en los Estados Unidos, hace una pila también, pero proviene del lado europeo, de Rusia. Hablamos de Boris Kozlov. Ah, la pelota. Pero, che, ¿no le había bajado el sonido a esto? Mi suegra. Suegra, Emita, ¿te atiendo después? Bueno. First Things First, publicó Positron Records el 21 de enero de este año. Qué lindo suena este muchacho. Viste que le han hecho un boicot a todos los músicos rusos por las cosas que ustedes son de público conocimiento. Nosotros, viste, vamos a tratar de no meternos en ese bolonqui. Aparte el muchacho está viviendo en los Estados Unidos hace una pila y no creo que esté del lado de Putin, ¿no? Por ese lado nos fijamos y nos concentramos en la música que en su recorrido musical aquí mayormente sus publicaciones han sido grabadas por el sello Positron. Además, fíjate qué banda. Donny McCaslin, Art Hirahara, Ben Gilles, Rudy Royston. Una banda fantástica que suena muy wop para el final con Boris Kozlov. Nos vamos allá, a lo que sigue, en el orden del día de hoy. Carlos Francetti, In the Wee Small Hours, publicó Sony Sound Records el 28 de enero de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos a Carlos Francetti en The Will Small Hours, publicado por el sello Sony Side Records el 28 de enero de este año. David Fink en contrabajo lo acompañan, Billy Drummond en batería, eso como trío estable. Su esposa tocando la celesta, también pianista ella, muy premiada, estaba mirando ahí en la web, intentando averiguar si era hija o esposa, y una mujer realmente muy, muy, muy respetada dentro del ambiente de la música de jazz y clásica, Alison Brewster Francetti. Toca la celesta en uno de los cortes y en el mismo track, en la orquesta de la ciudad de Praga. Carlos Francetti, este hombre, decíamos un momentito, ¿no? Un poco motivado ahí por tratar de levantar los ánimos de la gente y de él mismo, ¿no? Por las horas, los días de soledad, de encierro, de pérdidas, muchas pérdidas por la pandemia. Y él, básicamente, también y muy desgraciadamente también, como tantísimos otros, contrajo el virus, pero con realmente unas secuelas importantes, ¿no? Así como hay muchos que, bueno, afecta la respiración, lo cardíaco, etcétera, etcétera, él sufrió una pérdida importante de la coordinación, lo que le provocó varias pérdidas de equilibrio y caídas, ¿no? En una de esas caídas se golpeó muy, pero muy, muy fuerte su cabeza, y un TAC, una tomografía axial computada, mostró síntomas de un hematoma subdural. 3 operaciones cerebrales sufrió este hombre, y muchos, muchos meses de rehabilitación física le devolvieron la coordinación a Francetti, quien antes de la caída, ¿no? Él ya había entendido que algo mal andaba. Cuando sentó al piano, obviamente no podía tocar como antes. Esta pérdida de la coordinación, decíamos, no solamente coordinación, pérdida de la coordinación que provocó una caída y posterior golpe, sino que sentado al piano le costaba tocar. Y la cosa se encendió a las alarmas cuando él mismo recuerda que no recordaba los acordes de All the Things You Are, un clásico que lo debe haber tocado 70 millones de veces. Bueno, algo está pasando. Bueno, la tomografía mostró eso. 3 operaciones, meses de rehabilitación. Y lo que él recuerda también, mucho más doloroso que todo eso, fue esta cosa de estar encerrado en el hospital y que nadie pudiera acercársele, ni siquiera a unos metros de distancia, durante larguísimos 10, 15 días. El final feliz es que el hombre se recuperó absolutamente, ustedes escucharon, están intactas sus condiciones musicales. Y lo que estaba leyendo por ahí también, que por ahí algunos críticos coinciden en que él usualmente no hubiera elegido un repertorio de este tipo, canciones baladas, canciones de amor, canciones fáciles, en el buen sentido de la palabra, canciones que estimulan, no muy complejas desde el punto de vista compositivo ni interpretativo, simplemente canciones para regalar y regalarse, para intentar mitigar el pesimismo que seguramente todavía en muchos estará ensombreciendo sus almas. Bueno, el aporte de Carlos Francetti, un gran pianista argentino, radicado por allá en los Estados Unidos, decíamos, hace una pila de años. Lo acompañan gente que lo acompaña durante muchísimo tiempo, como el bajista David Fink y el baterista Billy Drummond. En este disco realmente lindísimo, una tapa muy, muy linda también, que adorna nuestros news y nuestra portada en las publicaciones de la programación del día de hoy. El chico de tapa, Carlos Francetti. El cuarto tema, escuchamos How Long Has This Been Going On, un clásico de los clásicos, en de 12 cortes que tiene este disco fantástico. 28 de enero de este año, publicado por Sony Side Records. Muy bien. Allá fue. Estoy haciendo una fuerza para no toser porque me pica la garganta. Bueno, sigamos. Mientras está sonando el cortino este muchacho, Christian Scott Atande de Yuja, cortes del disco Diáspora, que corresponden a una trilogía, de Centennial Trilogy. El primero del disco fue Rally Rebel, acompañada por una cantidad impresionante de gente. A ver, algunos. Elena Pender Hughes es la flautista. Lo acompaña en los tres álbumes de esta trilogía. Qué lindo suena esta mujer. Me voy a agendar algo de ella como líder de... Porque la hemos escuchado muchísimo, pero como música de sesión, música invitada, pero no como líder de banda. Ya me voy a poner a buscar algo que debe haber por ahí. Algunas otras personas que no conozco. El siguiente fue Diáspora, que estamos escuchando aquí, y cierra la trilogía Emancipation Procrastination. A ver, algún conocido, Marcus Gilmour. Nadie más, che. O Elena, otra vez, Elena Pinder Hughes, en los tres álbumes de la trilogía. Bueno, ahí está sonando Diáspora, el segundo álbum de esta trilogía, publicado por Rapido Records el 23 de junio del año 2017. Qué apurado que voy, me como todo. Esto es porque este muchacho cumple años en el día de hoy, ¿eh? Christian Scott Atande Adiuja. Muy linda tapa también de los álbumes que mencionados. Muy bien, seguimos con los pianos. Piano, solo piano en este caso. Yaniv Taibenhaus, pianista israelí, joven pianista israelí. Publicado Hop, es el álbum publicado por el sello Fresh Sound New Talent el 18 de febrero de este año. Yaniv Taibenhaus. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos al pianista israelí Yaniv Teitelhaus, Hop, publicado por el sello barcelonés Fresh Sound New Talent el 18 de febrero de este año. Escuchamos Earth Guardians, Guardianes de la Tierra, capítulo 2. Lindo, pero muy muy lindo disco, muy, suena realmente muy muy bien. Lo que no me gustó para nada es la tapa, la foto de tapa. Bueno, poco tiene que ver con la música, pero es un enganche, ¿no es cierto? Muy bien, ¿cuántas veces elegimos los discos por las tapas, no? Bueno, matecito. ¿Cómo tengo la garganta? Bueno, Hope, esperanza. Otro canto a la vida, a la esperanza. Y obviamente también, como él se ha encargado de divulgar, esta cosa de la resiliencia, ¿no? Con respecto a la fuerte resistencia que ha habido por parte no solamente de los músicos, gente común, trabajadores en general, la gente en general de todas partes del mundo, enfrentando los duros días, meses de pandemia, oscuros días de pandemia. Así que él ha decidido seguir un poquitito las enseñanzas de su madre, ¿no? A quien está dedicado este álbum. Él dice, el álbum está dedicado a una de las personas más cercanas a mí en todo el mundo, mi mamá, Dena Teitelhaus, que me enseñó a estar siempre conectado conmigo mismo y a no tener miedo de tomar mi propio camino. Obviamente esto es lo que lo ha envalentonado para hacer frente, ¿no?, a estos duros momentos, como decíamos recién, y volcarse a un solo piano, donde él, como en el caso de Carlo Francetti, intenta también llevar consuelo a su propia alma y a todos quienes le rodean y a todos nosotros quienes gustamos y disfrutamos de su música, obviamente, ¿no? Este muchacho que ha tenido una formación realmente impresionante, obviamente música clásica, pero también inspirado en la escuela de Jar, de Herbie Hancock, de Moog, de Oscar Peterson y demás gigantes del piano, ha tenido la enorme posibilidad de ser llamado por celebradísimas figuras del movimiento, Ronald McClarke, Anat Cohen, su compatriota, David Schneider, Ari Gonick, Jorge Rossi, Orlando Fleming, Josh Coleman, Peter Bernstein, ¿quién más? Will Benson, entre tantísimos músicos, que una larguísima lista, ¿no? También él hace referencia a esta cosa que los músicos y sobre todo los pianistas hacen todo lo posible por aclarar muchísimas veces, ¿no? Que lo difícil de tocar solo piano y lo difícil que es tocar baladas. Escuchábamos, leíamos algo la vez pasada de Mark Copland cuando decía: la cosa más difícil de tocar son las baladas. Uno piensa que son fáciles las baladas porque son así de sencillas de escuchar. Son muy difíciles de crear los climas con las baladas, ¿no? En un solo piano. Fundamentalmente en un solo piano. En donde uno está solo, no tiene soporte del resto de la banda. ¿Qué es lo que dice este muchacho? Tocar el piano, con respecto a esto, ¿no? Tocar el piano solo me conecta con la historia y el desarrollo del instrumento, tanto musical como pianísticamente. No importa el estilo de música, cuando el piano se escucha solo, funciona como su propio conjunto. El piano es solo una forma de arte íntima y fascinante, con infinitas posibilidades. Y me siento honrado de ofrecerle a usted, el oyente, una esperanza. Bueno, lindísimo, ¿eh? Otros reviews muy halagüeños, ¿no? La personalidad y la visión musical de Teitelhaus son muy fuertes. Su música tiene una intensidad que proviene de esta pureza de visión, pero que sin embargo está equilibrada y apuntalada por un optimismo emocional muy atractivo, dice la prestigiosa All About Jazz, entre tantos otros reviews. Bueno, dejémoslo por ahí. Muy bien. Hope, por Yaniv Teitelhaus, publicado por el sello Fresh Sound New Talent el 18 de febrero de este año. Muy, muy lindo, ¿eh? Fantástico. Muy bien, ¿con quién vamos ahora? Voy un poquito apurado. Y sí, che, estamos, falta, ¿eh? Vamos, apúrate. Philip Catherine, Paulo Morello, Sven Foller, Pourquoi, publicó Anya Records el 11 de febrero de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, estamos compartiendo alrededor de medianoche a muy pocas horas del cumple de la radio, así que aprovechamos la oportunidad para desearles un muy feliz cumple a la radio. 24, 25 años, Javi, 24 años, ¿no? 24 pirulos. Bueno, muy agradecido también, por supuesto, a la radio toda, tanto a sus dirigentes como a todos quienes la componen, por habernos abierto la puerta hace algunos años. Y aquí estamos, ¿no? Hasta que nos echen, o hasta que, qué sé yo. Aburrirme no me voy a aburrir nunca, ¿no? Porque esto para mí, como siempre digo, es un recreito, pero uno nunca sabe las cosas que pueden suceder, ¿no? Mientras tanto, vamos a concentrarnos en esto, lo que más nos gusta, lo que nos estimula, la música. ¿Y cómo suenan estos muchachos, no? Muchachos. 82 años va a cumplir este año Philip Catherine, una de las voces guitarrísticas más prestigiosas de Europa toda, un prócer el hombre, en su país natal, Bélgica. Realmente un prócer. Una cara de abuelo buenazo tiene, de estos tipos que se la pasan hablando macana todo el tiempo, Philip Catherine. Su música también es así de alegre y de entradora. Lo acompañan otro gran guitarrista, Paulo Morello, y el contrabajista Sven Foller. Que por ahí no hay una explicación cierta de por qué es esto. ¿Por qué? Porque no tiene un signo de interrogación. ¿Por qué? Bueno, porque será que se nos antojó, podría ser, ¿no? Un poco interpretando el espíritu jocoso y alegre de Philip Catherine. ¿Por qué? Bueno, porque se nos antoja, porque tenemos ganas de seguir, porque tenemos muchas cosas que decir todavía. El segundo álbum que graban estos muchachos, estos grandes amigos, que desconozco la edad de los demás, pero a juzgar por la foto, si no están pisando los 80 por ahí, sabemos de Catherine que está por cumplir 82 años este año. ¿Por dónde surgió la cosa? Fue por allá en el año 2010, cuando ambos guitarristas, hablamos de Paulo Morello y Philip Catherine, se conocieron ahí en el backstage de un festival internacional. A juzgar por el título alemán, ¿será? Bueno, dejémoslo por ahí. 12 años más tarde, y sin ningún signo de interrogación, dice la data, estos dos muchachos, junto con el contrabajista Sven Fowler, se dedicaron a tocar música en un primer momento, en un primer álbum, que se llamó Manual de MRB. Eso fue publicado en el año 2019. Un poco de repertorio Antonio Carlos Jobim, un repertorio brasilero. Pero en esta oportunidad, algunos estándares también, pero en esta oportunidad, con algunas composiciones propias del guitarrista belga, y otras tantas del resto de los componentes de la banda, la onda cambió un poquitito y bueno, surge esta cosa realmente fantástica, muy muy muy linda, en donde uno puede apreciar la enorme mancomunión, ¿no? Dos guitarristas en este caso y un contrabajista que no necesitan demostrar quién toca mejor la guitarra uno que otro, se complementa de una manera fantástica, toda la experiencia puesta arriba de la parrilla para este Pulqua, publicado por Enya Records el 11 de febrero de este año. Una etapa muy muy linda también, realmente muy muy linda, para este disco fantástico. Muy bien, dejémoslo por ahí. A ver ahora, mamita querida. A ver, che, vamos, ya veo que voy a tener que dejar algo de lado. Johan, ¿cómo era que se pronunciaba esto? Leon Jubet, Johan Leon Jubet, trío, Harlem Nocturne, publicó Hardcore Records el 10 de septiembre del año pasado, 2021. Thank you.

Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Si fuera posible describir la música con palabras, no necesitaríamos instrumentos, podríamos simplemente salir y hablar de ella, dice el guitarrista sueco Johan Leijonhufvud. Madre, sí, mira que lo practiqué. Bueno, una de las tantas formas, la que él ha encontrado, ¿no?, de describir el lenguaje musical, obviamente que la música por sí misma tiene un lenguaje propio, ¿no? Un lenguaje propio que el propio Corson Wilker, director y dueño del sello Hardcore Records, donde el muchacho ha firmado en los últimos meses, él dice con respecto al guitarrista sueco: puede que no sepas cómo pronunciar el apellido de Johan. Bueno, ya viste ya lo que me pasó, dos o tres veces que intenté, pero una vez que escuchas el maravilloso sonido de su guitarra, no lo olvidarás. Conozco a Johan desde hace muchos años en la escena berlinesa, Berlín, Alemania, donde el muchacho sueco vive en la actualidad. Y siempre me ha impresionado su musicalidad natural con la guitarra. Es autodidacta y su estilo tiene muchos elementos que se nutren de influencias antiguas y nuevas, pero siempre se siente fresco y abierto, presente en el momento. En otro pasaje también dice: a veces en el jazz parece que los músicos olvidan de que la música es para las personas. Johan siempre ha sido un músico que conecta con su público. Soy testigo de ello cada vez que lo veo tocar. Es este acercamiento a la gente lo que pretende Hardcore Records. Compruébenlo con este álbum, creo que estarán de acuerdo conmigo. Fantástico. Y el propio guitarrista, el propio Johan, que también se ha dedicado a un poquito a explicar o a expresar qué es lo que siente con la música, cuenta una historia común a tantísimos músicos, ¿no?, como descubrieron el jazz, pero fíjense de qué manera lo cuenta él. Escuché una historia cuando era niño. Era una historia fascinante, contada en un lenguaje mágico y hermoso que nunca había escuchado. Venía del reproductor de vinilos de mis papás. Creo que fue entonces cuando me convertí en músico. Tenía que aprender ese lenguaje y contar esa historia mágica. En mi nuevo álbum, Harlem Nocturne, tuve el gran placer de trabajar con otros dos increíbles narradores. Empezamos a reunirnos y a tocar durante el cierre de la primavera de 2020 en una casa de campo en medio de la nada, en el sur de Suecia. Me sentí muy cómodo con Johnny y Niklas, con su experiencia y conocimientos y su honesta ambición de contar otra historia conmigo. Qué lindo, ¿eh? Una historia de amistad y también que la pinta de una manera muy poética a la forma que él entiende la música, ¿no? ¿Quiénes son los que acompañan? Johnny Amman, contrabajista finlandés, y Niklas Campañol, baterista sueco. Él, Johan, a partir de ahora es Johan, en guitarra, una de las figura del muy, muy, muy prominente, de la muy prominente escena jazzera sueca y nórdica. Fantástico, me gustó muchísimo. La tapa, realmente muy, muy linda también. Están ahí publicadas en nuestro perfil de Facebook a medida que van sonando los temas. Y basta de bla, bla, porque sigamos. Este muchacho cumplió años en el día de ayer. No recuerdo cuánto, ya me voy a fijar. David Stryker, un gran guitarrista estadounidense, celebradísimo por otra de las celebradísimas figuras de la escena internacional, como el guitarrista Pat Metheny. David Stryker, As We Are, publicado por sello propio Strike Zone Records el 7 de enero de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. ...65 años cumplió en el día de ayer, el guitarrista estadounidense David Strycker, uno de los guitarristas más distintivos que han aparecido en los últimos años, refleja una de las críticas, una prestigiosa revista estadounidense. Otra prestigiosa publicación, la Hot House, le otorgó el premio al mejor guitarrista Fan Decision allá por el año 2017, y fue votada además por décima vez consecutiva por los lectores de la revista Downbeat como uno de los mejores guitarristas de jazz de todos los años, de todas las épocas. Este hombre, que fíjate la banda que reúne, ¿no?, para tocar este disco realmente fantástico: Julian Shore en piano, John Patitucci con trabajo y Brian Blade en batería, además de un cuarteto de cuerdas, violín, segundo violín, viola y cello. Para un disco formidable, ¿eh? Lo hemos escuchado muchas veces a este muchacho haciendo cosas diferentes, pero no con este estilo y absolutamente pasaron añazos, ¿no? Años larguísimos de gestiones, seguramente, para tratar de reunirse en algún momento con estas glorias del movimiento contemporáneo. Si bien su paso por el jazz más tradicional, si se quiere, lo tuvo en sus comienzos, ¿no? Fue músico de Starling Tarrantine durante muchos, muchos años. Hasta el mismo año, en el año 2000, el año en que falleció el gran músico estadounidense. Esto le permitió estar al lado de Stanley Tarrantine, le permitió tocar con los grandes músicos de todas las épocas, ¿no? Como llegó a tocar con Dizzy, por ejemplo, con Freddie Hubbard, con tantísimos otros músicos provenientes de la más grosa cantera musical internacional. Le hablamos de que Pat Metheny le había echado el ojo hace algún tiempito atrás. El propio Pat dice: he seguido la forma de tocar de Dave desde sus primeros días en Omaha, la población en la que nació este muchacho David Strycker, a través de su larga estancia con Starling Tarrantine y su larga relación con el gran contralto Steve Sledge, otro peso infravalorado. Y simplemente se pone mejor y mejor, rodeado de sentimientos muy, muy alegres, dice Pat Metheny, que en otro pasaje que no está acá, pero recuerdo haber leído, estimulaba a los escuchas a prestarle mucha atención a este muchacho, que lo decía así muy, muy, muy alegremente: síganlo, este chico es muy serio y va a dar que hablar. Chico crecido ya, 65 años y una extensísima carrera musical por delante, y con este álbum realmente fantástico que acaba de publicar el sello propio, el Strike Zone Records, el 7 de enero de este año, As We Are, junto a Julian Shore al piano, John Patitucci con trabajo y Brian Blade batería. Muy bien, y cuarto, che, madrecita. Llegaremos a ver con qué vamos ahorita. Por acá estoy, me quedan tres temas. The Matt and Clay Quartet, The Long Run, publicó Ubuntu Music el 14 de enero de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, The Mountain Clear Quartet, The Long Run, Ubuntu Music, 14 de enero de este año, Toby Stern en Fender, Nick Zambar, guitarra, Johnny Ben Ari, bajo, Yoka Pervignan, percusión. Este muchacho, flautista israelí, nació en Jerusalén y se recibió con honores en la Berklee College of Music de la ciudad de Boston. Está radicado en los Estados Unidos en este momento. Y celebradísimo dentro del ambiente. Siempre comentamos, ¿no? Y no nos cansamos de repetir esta enorme cantera de aquel pequeño país del este de Europa, Israel. Qué cantidad de grandes músicos que surgen y que engalanan, ¿no? Y engrosan fuertemente el panorama jazzero internacional. El sonido de la flauta de Matan es realmente fantástico. Bueno, ha recibido becas, muchísimos premios, galardonado como primer puesto en festivales internacionales, etcétera, etcétera. Mucho para comentar, pero lo dejamos por ahí porque estamos muy sobre la hora. Muy, muy linda la foto de tapa también, de Long Run por The Mountain Clear Quartet. Bueno, vamos a seguir. Borden Completed, Part Blues, publicó Lucent Records el 4 de febrero de este año. Thank you. Born Completed comenzó como un trío de guitarras que tocaba principalmente estándares del gran cancionero americano, cuenta la data obtenida en su web. A medida que el grupo seguía ensayando, empezaron a experimentar con canciones originales escritas por el guitarrista líder del trío, Bart Helgerud, nacido en el año 1982. Canciones que surgieron cuando Bart estudió en el máster nórdico de jazz en Aarhus, Estocolmo y Helsinki hace unos años. La inspiración para las canciones surgió, y ya empieza recordando el propio guitarrista, en parte por vivir en un país extranjero, pero también por un sentimiento de añoranza de volver a Noruega. Algo especial ocurre cuando miras tus raíces viviendo en un país extranjero. El resultado es un homenaje de toda la música que me ha influenciado como compositor, desde el hard bop de los 50 hasta el grunge de los 90. Algunas de las canciones necesitaban voces y tuvimos la suerte de contar con Liv Fynfries, una cantante con la cual él se conoce hace muchísimo tiempo, que participa en tres de las canciones. Y termina: estamos orgullosos de presentar nuestro primer lanzamiento y esperamos que los oyentes disfruten mirando a través de las ventanas de nuestra casa. Muy lindo, linda etapa también, publicado por el sello alemán Lucen Records el 4 de febrero de este año, Park Blues por Born Completed. Bart Helgerud, guitarra; Andreas Dale, contrabajo; bajo eléctrico; Magnus Sefianasen Eide, batería. Madrecita. Bueno, ojalá se pronuncie así. Y nos vamos a ir con lo anunciado al comienzo de nuestro programa. El saxofonista ruso Boris Kozlov, contrabajista quiero decir, no saxofonista, Boris Kozlov. Fíjate qué banda: Donny McCaslin, saxo tenor; Art Hirahara, piano; Ben Gilles, vibráfono; Rudy Rosen, batería. Fantástico álbum, First Things First, publicado por el sello Positon Records el 21 de enero de este año. Una linda despedida para la noche, gran noche de hoy. Espero que la hayan pasado lindo. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javito Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.